canto esto, dice así. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. Esperar otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. De la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Siquiera diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil. Palmas. La gente pasa y pasa siempre tan bien.